pero que me chupen todos la pija. A mí me chupa un huevo todo lo que me digan, todo lo que yo haga, está bien, ¿entendés? Pará, Chano, pará, tranquilízate. Tenés que bajar un cambio. Te estás haciendo mucho el superado. Esta situación, la verdad, nos expuso a todos. Sí, hacele caso a Juanita, Chano. Lo digo yo, que te conozco hace mucho tiempo. Yo también me llevé la peor parte y no me importa lo que digan. Ustedes no estaban ahí cagándose a trompadas con 6 personas. ¿Vos entendés que yo les hice frente? ¿Que a uno le pegué una cachetada? Chano, te podés calmar, por favor. Tenemos que hacer 23 shows en el Luna Park. Y si vos seguís así... Cuidado, boludo, pero presta atención. ¿Qué querés, chocar de vuelta? Me estás hablando, te estoy mirando a vos, boludo. Cosa, ¿no podés hablar y manejar? Claramente no. Escuchame una cosa, Chano. Tenemos 23 shows en el Luna Park y vos sabés bien cuáles son las condiciones. Si esos 23 shows no se llevan a cabo, sabés las cosas humillantes que tenemos que hacer. Bueno. O sea que te pido, por favor, que te tranquilices. Me deprimí. Decirle al dealer que te dé otra dosis, no sé, que te haga otra mezclita, porque así, así como te está pegando vos ahora. Vos hablás con el dealer, no yo. Acá tengo igual un poquito de ayuda y me voy a pegar un arietazo porque basta, esta sesión de fisioterapia me dio en volante. Siempre lo mismo. No, pará. Ay, basta, no. Basta. Así de le echarlo bien piola a la masajista. Basta. Lo voy a decir como una masaje que estoy re duro. Basta, pero tenés cuidado. No, ¿vas a querer chocar otra vez? ¿Pero cómo vas a pasar una barrera baja, Chano? ¿Estás loco? ¿Desde qué piso se tiró Charlie García? Me parece que es un viejo cagón. Que no se banca los trapos como yo en el auto. Juanita. 7 tipos cagándome a palos, chocando autos. ¿Cuántos autos choqué? 7. ¿Vos chocaste 7 autos alguna vez? Juanita, hace algo, por favor. Te lo que me tiene repoder y voy a renunciar. No, Chano, la verdad, estás hecho un idiota. Un idiota. Viejos cagones como Charlie García. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llamar a los tipos que te cagaron a palo para que te caguen a palo de vuelta. La tercer mon, oxymoron, Lady Gaga y Gilda, compuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. Mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América 1107. ¿De qué te reís, Pati? Ah, porque tenés los auriculares al revés. Estás escuchando Le Tercermón, el programa número 137, por el aire de Radionauta FM 106.3. Me acompañan en esta mesa redonda la señorita Pati Mayonis, que está cada vez más Mayonis con ese pelo. Ah, sí. Y el señor Tristán Basile, que está cada vez más Basile. Con ese apellido. Y también necesito un corte de pelo. Necesitas un... Sí, estás medio... Cortecín. Meo crusty estoy esta mañana. Sí, estás un poco despeinado. Y mi nombre es Manuel Mendizábal. ¿Conociste la fama este fin de semana, Manuel Mendizábal? Manuel Mendizábal está en la cresta de la ola. Me viralicé. Está en la cresta de la ola. ¿Cómo te sentís? Me siento raro, me sientes rara la fama. Yo creo que te gusta un poco, pero tratás de mostrar recaudos. Sí, pero es una pantalla, es todo para afuera. Sí, hacia adentro estás. No sé encendido. Qué hacer, no sé qué hacer con lo sentí que tengo. Sentí como un calorcito adentro. No sé qué hacer con esto. Yo creo que tenés que explotarlo, tenés que ir por más. Prepárate, sí. Abrite casillas de mail, comprate un celular nuevo. Ya tengo manager. Bien. ¿Quién es? Ignacio Gelson. Qué broma. Bueno, un buen manager. Él fue el primero que cantó. Está bien. Canté PRI. Sí. Tenés manager y tenés muchos fans. Tengo muchos fans, sí, es raro. Inesperados fans algunos. Inesperados, sí. Eso es siempre un buen augurio. Sí. Tener fans de movida es siempre bueno. Fans de distintos grupos etarios y socioeconómicos. Esa es la clave. 451-6917 es el teléfono para comunicarse con este programa y con Radionauta en general. 451-6917. Y también estamos en las redes sociales. Pero por favor, tenemos... Twitter. Tenemos Twitter. Somos arroba Le Tercer Mond y también tenemos Facebook y también somos Le Tercer Mond. Por favor, escríbanos, interactúe con nosotros, que estamos buscando eso. Sí, estamos viviendo una coyuntura donde peligra el sistema democrático. Tucumano, el sistema democrático tucumano. Sí, sí, sí. Hay quema de urnas, hay represión, heridos de balas de goma, gases lacrimógenos. No sabemos si esto es 1983 o 2015. Muy raro todo, sí, tufillo a opereta y sí. A la vez la gente como Alperovich, por ejemplo, no colabora mandando a reprimir. No, más que no colabora, manda a reprimir. Claro. Sí, muy, muy turbio todo, pero aquí estamos como siempre, Le Tercer Mond, al servicio del pueblo. Sí. Y como el clima de servicio también, sí. Le vamos a comentar que mañana está anunciado lluvia. Así que vayan buscando el pilotín durante todo el día y tormenta también, no solo. Sí, a la mañana tormenta y a la tarde noche lluvia. El jueves supuestamente ya deja de llover y el viernes también. El viernes una máxima de 23 grados, o sea, se descontroló. ¿Te parece a vos, Pati? 23 de septiembre. Se descontroló, una mínima de 9 y una máxima de 23, una amplitud térmica digna de Humahuaca. Pero bueno, aquí estamos. Me siento en el tobogán de fin de año, ya estamos. Ay, como... no digas eso. Estamos como a punto. Cuando empieza septiembre, significa que ya te dieron el empujoncito. Pero y empezás a bajar a toda velocidad. No. Sos un niño en el tobogán largo. Y dices, no quiero. Y, wow. Y te la das. Cuando empiezas a acordar, caes en el arenero de las fiestas. Qué bravo. Rodo se ríe de forma exageradísima. Gracias, Rodo, por meterme mis metáforas. Quizás se está riendo de otra cosa, ojo. No se está riendo de Mendizábal. Lo quiere mucho Mendizábal, lo estima. Lo estima, es estima, verdad. Lo estima Rodo Mendizábal. Estima a las personas. Tengo una noticia graciosa. Vieron que está haciendo el Mundial de Atletismo. Sí, ganó la Petit Pareto. Sí, pero un atleta polaco, Paweł Fadhek o algo así, ganó el oro en el lanzamiento de martillo, se emborrachó durante el festejo, se tomó un taxi y le pagó con la medalla. ¡Ah! ¡Excelente! Voy a brindar por él. ¡Un no, capo! A las 13 menos 15 voy a brindar por él. ¡Qué bien! ¡Un capo! Como Opa. No me importa nada. Sí, sí, tomá, sí. Te la regalo. No, muy... No, excelente. Sí, es excelente. Excelente. ¿Pavel? Para tatuarme, digo acá. Paweł Fadhek. Difícil para tatuarse. Sí. Se podés tatuar al polaco dándole la situación. Sí, sí. Como Kavenaghi que se tatuó él mismo levantando la copa. No, eso no tiene sentido. Tiene que ser como. Se tiene que entender que es un taxi. O sea, tiene que ser como medio un plano. Puede haber como dos planos, tipo historieta, donde está el taxi, claro, en situación, en la Villa Olímpica, y después como un zoom por la ventana del taxi y de él pagándole con la medalla. Es un señor. Un desafío para cualquier tatuador. Bueno, tenemos un programa extraordinario en el día de la fecha. Nos está operando el colorado Sir Williamson, que además está cumpliendo años. Un fuerte saludo al colorado Williamson, que en su cumpleaños llegó a horario. Un aplauso y ovaciones. La verdad que se merece todo nuestro respeto por eso. Ahora, si eso quiere decir que solamente en su cumpleaños va a llegar temprano, no sé si merece tanto respeto. Según auguró el dueño de la radio, Rodo, este año que comienza para el Rodo va a ser un año distinto. Mirá. Y puede que empiece a llegar temprano. Ah, mirá. Pero bueno, no sabemos si él lo vio en su borra de café o esas puede cosas que hace Rodo. Una semana de pronóstico. Vamos a tener a Nicolás Trivi hablando de quién sabe qué. De Venezuela y el esquivo. Mirá. Ese esquivo. Esa parte que se quieren chovear de Guayana. Ah, sí, bueno, vamos a tener entonces una columna medio latinoamericanista. Tenemos las fijas, tenemos noticias y tenemos un común denominador que habla sobre fuego y que empieza con esta canción. Pero cántela. In seguendo gol, sotto il cielo di un'estate italiana. È negli occhi. 11, 17 en toda la República Argentina, incluso en Tucumán, allí donde el sistema democrático se ha quebrado. Ha sufrido una especie de... un duro embate. Fractura. Yo no le daría mucha relevancia a Tucumán, pero eso lo aplicaría como un principio general. Para... eso es tan de porteño. Para la vida en general. Un millón y pico de... Sí, no es tan chico Tucumán, ojo. No, es chiquito en tamaño, pero sí, tiene mucha población. Una densidad poblacional. Es el más grande, es el más grande de los chicos norteños. En fin. Palito Ortega, déjame de joder. Tenemos un común denominador que, como habrán podido apreciar en la canción de Los Redonditos de Ricota, Fuegos de Octubre, habla del fuego. Sí, se lo vamos a dedicar a los caídos, a los... los caídos en Malvinas. A los bomberos. No, pensé que iba a decir eso. A los bomberos de barracas, ¿eran? ¿O de dónde eran? Ah, sí, que apagaron esa fábrica rara. Sí, que se murió alguno. ¿Cómo se llamaba la héroes fábrica? De no sé... Iron Mountain. Sí. Iron Mountain, los héroes de Iron Mountain. Qué bueno ser un héroe de Iron Mountain. Como los héroes es muy de Yankee. Sí, como son los del 11 de septiembre, son claro, bomberos sí, de... bomberos sí, de verdad, esos son bomberos sí, de verdad. Qué cagazo. Maestros, se mandaban al edificio ahí... se morían todos, uno por uno. La verdad que ser bombero te da un aura de legitimidad que es muy raro que alguien te logre sacar. Sí, sobre todo sí, por lo que es voluntario. O sea, además de que vos te arriesgás tu vida a prenderte fuego y qué sé yo... nadie te paga. Nadie te paga. Nada, la verdad que este es mundo... es como demasiado ya, me parece. Este mundo está explicado por el lazo social, si no, no hay manera de sí, entenderlo. Sí. Hay dos tipos de bomberos igual, ojo. Está el bombero voluntario y está el bombero policía. Claro, el bombero policía que es el malo, claro. He averiguado porque he sentido algún tipo de llamado de la vocación en algún momento. Ah, bueno. ¿Te clavaste contanos, el mameluco? Contanos más. No, averigüé y en la ciudad de La Plata el bombero es policía, por ejemplo. Ah, mirá. El perteneciente a la policía bonaerense. Entonces... Pará, ¿en serio querías ser...? Pará. ¿Vos me estás diciendo...? No. Yo simplemente investigué por si las dudas. Yo tengo varios amigos que son bomberos. Yo tengo amigos bomberos. Voluntarios. Sí, y bombera. Tengo una amiga que fue bombera. ¿Y son mejores o peores personas? Que en comparación a cuando no era bombero. Son iguales. Son iguales. Son buenos igual, son mis son amigos. Son buenas personas. Lo bueno es que, por ejemplo, en Bransen, como pueblo, como buen pueblo... cada vez que hay un accidente suena la sirena de los bomberos. Y es, imagínate, una especie de llamado de los cuatro jinetes del apocalipsis para todos los padres que esperan que lleguen sus hijos a su casa. Imagínense un sábado de la noche, empieza a sonar, 4 de la mañana, empieza a sonar la sirena de los bomberos. No. Todos los padres sospechoso, esperan lo peor. Claro. Y qué mala costumbre. Sí, sí, es malísima, pero bueno. Igual en San Martín también suenan las sirenas. Cumple una función, que es que vengan los bomberos claro, al cuartel. En San Martín también funciona así. Es un llamado a los bomberos. Explicándole, ¡qué bárbaro! Sí. Le explicamos al porteño la dinámica. ¿Cómo funciona? Un mensajito, un llamado telefónico. No. Suena la sirena y vos ves pasar. Yo vivo a unas cuadras del cuartel de bomberos. Y he pasar visto gente pasar en pijama gente corriendo. En pijama o en bolas. Corriendo. Corriendo. ¡En bolas! Calzoncillo. Posta. Sí. No, tiene que ser todo muy rápido, muy rápido. Posta. Moto, sí, rapidísimo. Moto, calzoncillo. Me encantaría ser bombero. Muy bueno, en este moto y calzoncillo. Sí. Moto y calzoncillo. Es muy bueno. Fuego, responsabilidad. Es una cosa espectacular. Sí. Entonces, nosotros tenemos ahí, como en el WhatsApp de los pibes, che, suena la sirena, situación. Sí, che, ¿qué pasó Lucho? Che, ¿qué pasó Lisan? Hay dos. Lisan. Y nos comentan. A las dos horas. Claro. Y siempre es. Y se sacan fotos. ¿Con los muertos? No, con los muertos. Es raro que... no es raro, ¿no? Pero suelen... Si el cuartel es bueno, es raro que muera alguien en un incendio. Mirá. Igual es una tarea muy arriesgada, la verdad. O sea, más que arriesgada, tiene muchos... o sea, uno piensa que es solamente como valentía. Y no, tiene un montón de cosas súper técnicas también. Sí. Trabajo en equipo. Para trabajo mí. En equipo. El que tiene sin la manguera, duda, el que abre la canilla, el que lleva, los que llevan la manguera pesada. Pesa, no sé cuánto pesa sí, esa manguera, pero es impresionante. Y lo que tienen también es que, bueno, que obviamente cubren los accidentes de tránsito también, ¿no? Son los primeros que llegan, por lo general, a los accidentes. Tienen que sacar personas que han quedado atoradas en autos. Acá no se ven mucho sí, los bomberos. Que te cortan la puerta del auto. Te quedaste atrapado en claro, una escalera mecánica, claro, te sacan y sacan a tu pierna. Rescatan gatos también. Eso me parece un poquito Todo bien con los gatos, yo soy fanático de los gatos. Me parece un poquito degradante para la labor del bombero. Sí, a mí sí. También. Yo una vez estuve muy cerca de llamar a los bomberos para que saquen a mi gato. Se había subido una araucaria, no sé si ubican las araucarias, son muy... muy bueno, el idiota se había subido, saben subir muy bien, el tema es bajar. Uh-huh. Y estaba muy alto, llorando como un imbécil, y yo lo llamaba desde abajo, tipo, dale, bajá. Y estuve a punto de llamar a los bomberos y mi mamá me dijo, no, no da. La cuota de cordura necesaria. Sí, para... sí, y el gato después de mucho rato bajó el medio... El gato eventualmente baja, sí, eso también es una realidad. Y sí, tiene que comer. No, y aparte es una cuestión de que le da, se ve que le da vértigo, sí, pero llega un punto que dice, ya fue. Tengo que hacerlo. Sube. Uy, mirá dónde estoy. Como un humano. No, el cagazo que me pegué. Aparte es re desesperante. Lo ves ahí llorando. Que llama a los bomberos. Llama a los bomberos. Que me baje un profesional. Pero, de acá. ¿Qué pensará? El bombero como que... Un bombero cuando entra a servicio, ¿no? Hace el curso o lo que sea. ¿Está preparado para que en algún momento su tarea... ¿Qué serán los primeros, los nobles bomberos que son enviados a cumplir ese tipo de tareas? Es que son los únicos que tienen las capacidades, la infraestructura móvil, sí, para llegar a la copa de un árbol. Una superescalera, solo eso necesitan. Yo hace poco vi un videito de los Estados Unidos de América, en donde un niño tenía un problema mental, no sé si era autista o algo así, y nadie fue a su cumpleaños. Oh, qué entonces los bomberos se enteraron y cayeron con el coche bomba, no, descontrolando con la sirena, y le bajaron 140.000 regalos y lo llevaron a pasear por toda la ciudad en el coche bomba. No lo podía creer. Bueno. Quise ser bombero de Massachusetts en ese momento. Sí, yo creo que parte del fanatismo y de las ganas de ser bombero tienen que ver también con que... Los niños te adoran. Con que vas colgado de un camión. Sí. Eso lo emparenta inmediatamente con el del basurero, que sí, también es otra opción de... La salida laboral. Una salida laboral muy, muy codiciada por los niños. Pero no validada socialmente en el mundo de los adultos. No, para nada. También lo que tiene... Pero tienen el sindicato de camioneros que... Ah, bueno. Que los avala. Bien. Sí. No, también lo que tiene el camión de bomberos es que son posta muy buenos camiones. Máquinas espectaculares. Sí, sí, son sí. Impresionantes. En San Martín para el día del niño, creo. ¿Eh? Desfilan. No sé. Sí, desfilan bastante seguido porque sí. Hay muchos desfiles allá, no sé por qué. Pero después para ciertas actividades sacan el camión al centro y dejan subir a los niños. Ah, y no, les no. Muestran cosas. Y están todos sacados. A mí me parece una acertada decisión, y hay que reconocerla, de la policía bonaerense de esta provincia. Atención. Guarda. Haber hecho... Los camiones hidrantes, no los camiones de tren, no, los camiones de bomberos, no de color tradicional rojo, sino de un espectacular amarillo verde limón. Ah, no los ubico acá. Y son los vehículos con la sirena de mayor sonido, mayor alcance, mayor volumen de la ciudad. No sé si escucharon el camión de bomberos de La Plata, es una monstruosidad lo que suena. Lo escuchás de, yo supongo que 20 cuadras, sin problema. Mirá, es verdad que son verde limón. Sí, sí, sí, sí. Pero eso... Y pasan, pero es un descontrol el ruido que hacen, ¿eh? Sí. Dígase más que un buena policía. Hay otros bomberos que también son muy reconocidos, que son los bomberos forestales, de incendios forestales. Ah. Que esos... Mezcla con guardabosque. Sí. Hay un bombero con barba. No, y medio leñadores aparte, porque claro. Tienen que hacer bombero pozos. Con camisa cuadros. Un bombero hipster. Es un... Usan anteojos, gafas. Bombero lumberjack. Lumber bombero. Bueno, esos también son... Fireman. Y de esos bajan castores de las copas. No, pero ese es un laburo más forzoso, la verdad. O sea, tienen que ir cavando... Helicópteros. Cosas. Usan helicópteros. Helicópteros, aviones hidrantes. Sí. El avión hidrante es bombero de campo, ¿no? No, de bosque también. No, de bosque. Claro, de bosque. Igual no hay muchos. Creo que hay dos en todo el país. ¿Aviones hidrantes de bombero? Sí. Bueno, pero se puede movilizar fácilmente. Sí, bueno, pero ¿se acuerdan que hace poco hubo un incendio muy grande y no alcanzaban para nada? ¿Y dónde está el dinero destinado para comprar más aviones cisterna? ¿Se llaman así? En Tucumán. En Tucumán los prendieron fuego el otro día. Me gustaría... Una urna en Tucumán. Y después tenemos esos que también hay mucho en Estados Unidos, rescatistas. Esos helicópteros que son rescatistas. Es que me parece que Argentina tiene un déficit en lo que es catástrofes. Asistencia civil, sí, claro. Sí, tiene un déficit en tema catástrofe. ¿Por qué lo decís? ¿Lo decís por algo en particular? Y es un bajón, porque eso también es una profesión que podría ser muy valorada socialmente. Sí, sí. He rescatado X niños de X Además, pozos. Sí. Me imagino después que esas personas tendrán. Serán gratificadas por los familiares de las. Por suerte no víctimas. Grandes botellas de alcohol. Botellas de alcohol, todo lo que es chacinado. fiambres. Cordero. Está imaginando, ¿no? Sí. Sí, sí. Veo cierta babita se me hace en tu agua boca. La boca. Pero no, como los médicos, por ejemplo. Porque también claro. Salvan vidas. Odiamos a los médicos. Se llevan más de lo que deberían porque no existen rescatistas. Sí, sí. Aparte, el médico ya tiene esa aura de él salva vidas. Y por ahí mata gente y nadie se entera. Y los enfermeros y enfermeras, qué calentura claro. Los médicos, ¿eh? La verdad, se llevan toda la plata y los whiskies. Sí, sí. Los enfermeros hacen todo su labor sucio. Y no sucio. Matamos médicos. Curan a sí mismos y reviven más fuerte. Sí, vamos por un ingreso más restrictivo de la Facultad de Medicina. Te tiro un flyer. Vos la presionás y te tiro un flyer. Vamos por un ingreso mínimo. Basta de médicos. Queremos un hospital público al servicio del pueblo. Sin médicos, solo con enfermeros a cargo. Revalorización y jerarquización de la labor del enfermero y la enfermera que hospital toma bajo control del enfermero. Sí. Sí, vamos por eso. Chavo los patrones. Hospital bajo control de enfermeros es una consigna que a nadie se le ocurrió. Me parece que es un golazo. Impresionante. Aparte te pones a favor a las mayorías que son los enfermeros. Sí, sí, sí. No, vamos a comunicarle al señor Leandro a ver si acepta incluirla en nuestra plataforma. Qué bueno. Tenemos una consigna, pero también tenemos más canciones sobre fuego. Sobre una consigna fuego, amplia sí. La del día de hoy. Nos fuimos con los trabajadores del fuego. Sí, sí. Siempre tenemos una conciencia de clase. Fuego. Ahí está, un bombero en revolución que es un trabajador del fuego. Qué bueno, qué bien que suena. Suena bien, o suena sino, muy bien. El cuidador de... No, queda mejor trabajador. El trabajador del fuego. Sería muy el guardián bueno... guardián del fuego. Cuando hagamos la revolución, tipo prender fuego bancos. Qué bueno. Pero que los bomberos prendan fuego difícil. Imagínate cuando prendamos fuego la catedral, Patricia. ¡Qué bárbaro! Impresionante. ¿Vamos? Igual me gusta la catedral a mí. Bueno, pero después otras iglesias feas. La reconstruimos. Vamos a tener las arcas del Estado. Pues pactamos con la iglesia y la reconstruimos a los 3 meses. Vamos y la hacemos más linda. Vamos a escuchar a Franz Ferdinand. Esto es This Fire. Fire!

el Nikkei, que es la moneda japonesa, es el índice japonés, de la bolsa de Tokio, cerró la jornada con una pérdida del 4,60%, cayendo a su nivel más bajo en 6 meses, tras 5 sesiones consecutivas en rojo. El contagio llegó hasta la bolsa de Taiwán. Bueno, no es tan lejos, digamos, ¿no? Como hasta la bolsa de Taiwán cruzó el mar. Ojo que sigue. Ojo. Ustedes imagínense la nube del derrumbe de la bolsa que sigue. Y avanza por el Pacífico. Dominó rally. La estela de las asiáticas, donde llegó a la bolsa de Sydney, que bajó en un 4,09. Y hizo un coletazo el tigre asiático también. Un coletazo. Para seguir con las metáforas. Sí. ¿Cómo gustan las metáforas del coletazo? Como el del invierno. Yo me lo imagino, yo me imagino el coletazo prendido fuego. Coletazo en Seúl, Corea. 2,47%. Efectos especiales, señores. Pero atención, porque la ola de contagio llegó hasta Europa, donde las principales plazas bursátiles, qué bien, se derrumbaron estrepitosamente. La bolsa de París aceleró su desplome y perdía más del 7,5 a 2 horas del cierre de sesión, momento en que fue escrito ese artículo. Madrid caía más del 6, Frankfurt 4,62 y Londres 4,20. Además es la, obviamente la, el monstruo chino del derrumbe es un dragón con, lleno de fuego, ¿no? Que va recorriendo el globo derrumbando las bolsas. Totalmente. Y según la noticia, por contagio. Por contagio. Por contagio. medio se viraliza también. Y la única que importa en realidad, que es Wall Street, se desplomó también en la apertura de operaciones. El Dow Jones caía 5,79 y el Nasdaq 7,70. ¿Es mucho en términos porcentajes? Yo creo que sí. Para mí sí. Sí, sí, sí. Suele estar ahí, sube un 1,2, un 0,7, baja un 0,3. La sorpresiva devaluación del yuan el 11 de agosto, percibida como un intento desesperado de las autoridades chinas para impulsar sus exportaciones y su actividad económica, no hizo más que aumentar la inquietud general en las bolsas del mundo, causando una oleada de impactos en los mercados. Desde entonces se ha esfumado al menos el equivalente a 5 billones de dólares en valor de las bolsas mundiales. Eso es muy raro. ¿Cómo que se esfuman? Y es que es dinero especulativo. Claro. Es cuánto valdría esto en billetes, si lo subiere. En una época decían que si todos los chinos se ponían de acuerdo y pateaban el piso al mismo tiempo, corrían el eje del planeta. Sí. Eso no puede ser verdad. Corrían el eje del planeta. Lo único que podemos saber es que si todos los chinos se ponen de acuerdo en algo, miedo. Sí. En una sola cosa, mínima. En desequilibrar las bolsas bursátiles. En estornudar todos al mismo tiempo. Generan un tsunami. Porque además la réplica del salud. No, olvídate. No. Aparte, seguramente generan un tsunami que termina en Chile. Todo termina en Chile. Vos que estuviste en China, Tristán, contanos cómo funciona la bolsa allá. No, mira, no quiero que se me generen. Viaje de negocios del año pasado. No quiero que se me generen dudas porque voy a acelerar porque el desplome. Vas a acelerar el desplome, así sí. Que no toquemos el tema, por favor. Pasamos a la segunda noticia, que tiene que ver con la desaparición de una joven estudiante de ingeniería. Familiares, efectivos de la DDI local y de la subcomisaría de La Unión se encuentran abocados a la búsqueda de Ruth Ávila Zambrana, de 19 años, una joven de nacionalidad boliviana que permanece ausente de su casa en el barrio La Granja, sin que se conozcan por ahora los motivos. Desde la mañana del martes pasado, cumple hoy una semana de desaparecida. En la dependencia policial, situada en 1.59, la mamá de Ruth informó que me atendió un comisario y me dijo que por el momento no hay novedades sobre dónde se encuentra mi hija. La madre reveló, últimamente la relación con ella venía un poco floja. Le recriminábamos que perdía mucho tiempo entreteniéndose con su teléfono celular. Toda esta situación puede ser que haya decidido irse de casa, algo que jamás había hecho. La mañana del martes, su hija mayor alteró una de sus costumbres, se fue de casa cuando dormíamos y sin saludar, como lo hace todos los días. Bueno, la noticia del diario El Día sí. Se enfoca un poco... Un poquito... Sesgada. Tendenciosa. Sí, sí. Solamente sigue la pista familiar. Pasó una semana y todavía no se sabe nada porque es muy pronto... Pero también se saben algunos datos de que ella estaba buscando trabajo, que había tenido algunas entrevistas laborales, lo que hace pensar también la posibilidad de que se trate de un caso de trata de personas. Pero bueno, son también hipótesis un poco apresuradas. Sí, hay movilizaciones. Ayer hubo una concentración en la Fiscalía Bonaerense en 756-57 y hoy también va a haber una marcha, ¿no? Sí, hoy también. Desde las 14 horas, ahí en 756. El problema, más allá de la desaparición de la chica en sí misma, es estas cosas, ¿no? Cómo, a pesar de todo, de ni una menos, de la marcha, qué sé yo, sigue habiendo este tipo de notas que quieren como justificar, o la gente que dice cómo politizan esto. Claro. Y también sí. la justicia, la fiscalía en particular, que no activa veloz y rápidamente, considerando todas las hipótesis, porque seguramente esté el juez o el fiscal diciendo, no, ya va a aparecer esta piba que se fue, y no está activando todas las medidas de investigación necesarias, rápidas, para detectar si es un caso de algo peor rápidamente y poder solucionarlo, digamos. Sí, aparte si se arrancan por las hipótesis más trágicas, después si la chica se fue de su casa, claro, es lo mejor. Si entonces no. Claro, y siempre se arranca por ahí. Y ahí van a estar los vivos que van a decir, ah, vieron. Aparte, peor que el caso del chico este que se perdió en pleno enero y estaba en San Pedro, no va a haber. Así que. Que digamos lo ahora y para siempre, tremendo pelotudo. ¿Escuchaste, Joaquín? Que vimos tu foto por toda la ciudad y nos llamabas por teléfono. ¿Eh? Todo buscándote, boludo. Pobre, por ahí le pasó algo malo, pero bueno, igual no importa porque estaba bien. Bueno, 11:46, vamos a escuchar a El Mató un Policía Motorizado. Esto es Prenderte Fuego. Se cansó de alquilar y ahora vive en trenes. Es una canción. Florencio Randazzo. Cuando otros se bajan, Leonie Müller se queda. porque en realidad ya está en casa. El tren se ha convertido. ¡Qué bien! ¿Cómo me gusta el periodismo? El tren se ha convertido en su hogar, su departamento sobre rieles. Y ella está feliz. Impresionante. Premio Pulitzer. Sí. Esta es la increíble historia de una estudiante alemana de 23 años que se peleó con el dueño de la casa que alquilaba y dijo basta. Todo empezó con una disputa que tuve con el propietario. Esto cuenta Müller inmediatamente, que debe ser pariente de Müller, el jugador de Alemania, salvo que el 50% de la población alemana y de la Pangermania se debe apellidar Müller. Inmediatamente decidí que no quería vivir ahí nunca más. Y entonces me di cuenta. No quería vivir en ningún lado nunca más. No. Bueno, sin problemas. Entonces se compró un pase que le permite viajar en cualquier tren a lo largo y ancho de Alemania. Y ahora Müller se lava la cabeza en el baño del tren y escribe sus trabajos para la universidad mientras viaja a una velocidad de 190 millas por hora. Leo, escribo y miro a la ventana y conozco gente todo el tiempo. Siempre hay algo que hacer en los trenes, le dijo al canal alemán SWR. Desde que decidió cambiar radicalmente de domicilio, Müller metió toda su vida en una mochila y allí va su ropa, una tablet, documentos y una bolsa sanitaria. No, para, ¿qué es una bolsa sanitaria? Para cuando tenés que vomitar. Ah. No, debe ser un botiquín. Bolsa sanitaria, bueno. Medkit. Pero es para mear. Pero si hay baño en el tren. Y por esta guarra esta chica. Quiero inspirar a la gente a que cuestione sus hábitos y las cosas que consideran normales. ¡No! ¡Odio! ¡No hagas! La odiamos. No. Tu boludez. Claro. Una filosofía. Un ejemplo para nadie. Y aparte odio a esta gente que él, o sea, hacen una boludez y somos pretenden todos boludos salvo porque ella. No lo hacemos. Sí, sí, boludo. Sí, sí, o sea, vivís en un tren, tonta. ¿Cómo no nos dimos cuenta que está bueno vivir en trenes? No. Siempre hay más oportunidades de las que uno cree. La próxima aventura va a ser está a la un vuelta colectivo de la esquina, Tristán. Si es que la querés encontrar. Yo te digo que está ahí. Si yo anda a buscarla. Yo te la aseguro que la vas a encontrar a la próxima oportunidad. El domingo, en las urnas. Anda a buscarla, está en Tucumán. Yo te digo que la vas a encontrar. Si no la prendieron fuego, la vas a encontrar. Bueno, para mí la forzó el periodista a esta declaración del final, ¿eh? Leonie Müller. Es posible, pero igual eso no le quita lo boluda. Cuando otros se bajan, Leonie Müller se queda. Porque ya, Porque ya está en su casa. Su departamento sobre rieles. Apoyo desde el Vaticano. Atención. ¿A Leonie Müller? No, no. Elsa Vinkova, la directora desplazada por el gobierno de la ciudad del Jardín de Flores, al que asistía el nene que murió tras recibir una brutal golpiza por parte de su padrastro. ¿Se acuerdan del caso? No. No. Niño, brutal golpiza por parte del padrastro, sí, sí, muere. Echan a la directora del jardín por no darse cuenta de que... De la violencia familiar. De que había quilombo en esa familia, claro. Tras atender el teléfono, Elsa Vinkova reconoció la voz del Papa Francisco, quien le dijo estar rezando por los docentes sumariadas. ¿Ustedes, si lo llama el Papa Francisco, reconocerían su voz? Sí. ¿Y cómo reaccionarían? No, yo no. Yo reaccionaría... ¿Está rezando? Pará. Yo quiero volver a algo. Está rezando por las docentes sumariadas. Sí. O sea, en general. Las docentes sumariadas del mundo. Claro, pero hay docentes sumariadas que deben ser tremendas personas. No, por están sumariados. Docentes sumariadas por el caso del niño asesinado. Si lo llama el Papa, ustedes reaccionan. O sea, yo creo que uno se ablanda o se endurece. Si me llama el Papa, me vuelvo católico. Así nomás. Retorno. Mirá si te llama el Papa y te iglesia, dice a la retorno comunidad católica apostólica romana. Hola, Manuel. Me gustaría que cantes una canción en vivo en la plaza. Vi tu video. Vi tu video. Me gusta mucho cómo cantas. Me gusta cantás tu pronunciación del italiano. Quiero que cantes en latín en mi próxima misa. Me vendo, que me des clases de canto en italiano me del Vaticano. Y me pongo a militar para el Vaticano. A ver, cantate la Ave María, Manuel. Sí, sí, siempre y cuando se me permita utilizar el uniforme de las guardias suizas. Ah, está espectacular. Espectacular. Siempre y cuando se me permite utilizar el uniforme de los guardias suizos. Y se me permite vivir en el Vaticano. Pati, ¿vos te endureces o le agradeces. Sin perder la ternura. Sin perder, la ternura jamás. Pero le decís, no, ¿por qué me estás llamando? ¿Qué llamás a la gente? ¿Que te crees que así te vas a legitimar tu poder? O si no, le decís, no, gracias, señor. La verdad que yo mucho no profeso su religión, pero siento mucho respeto por su figura. Algo así le tirás. O le decís, por su esbelta figura. O le decís, volá de acá, papanata. Voy a votar al caño. ¿Qué me llamás, carita? Basta de poder eclesiástico. Separación de la iglesia del Estado ya. No, no sé, la verdad, no me esperaría un llamado del Papa Francisco. Cuidado, porque está con la guía a llegar al mayonís dentro de poco. Es una gran, es un capo el Papa. La política de llamado del Papa, la verdad que está buenísima. Es impresionante. La experiencia. Una encuesta también. No, soy el Papa Francisco, estoy llamando al Vaticano, quiero saber si la elección fuera hoy, ¿usted a quién votaría? Presione uno si votaría Daniel Scioli. La experiencia de que te llame el Papa es muy movilizante. Todavía estoy conmovida, temblando y en shock, dijo Elsa Vinková. El sumo pontífice dijo que leyó la carta y que está rezando por nosotras. Ah, porque previo llamado uno le envía una carta al Papa. Una carta abierta o una carta de otro tipo. Ah, a nosotros nos mandó una carta el Papa. Porque no tenemos carta pegada. El sumo pontífice. Pero no nos llamó. Llama a Francisco, si estás escuchando, al 451-6917. No se suena ahora. Sería impresionante. Nosotros lo consideramos una señal de Dios. Sí. Leyó la carta y dijo que está rezando por nosotras y se despidió. Inoportuno igual la palabra despedir, en el caso de inocente, despedida. Sí, sí, sí, sí. Pidiéndome que rece por él. Fue una conversación breve pero llena de emoción. La llamó y le dijo, leí tu carta y se despidió. Leí tu carta, besos. A mí me suena, debe ser algo normal en el mundo del catolicismo, ¿no? Pero esto de que él pida que recen por él me parece un poquito como soberbio. No, no, pero es normal en los curas en general. Sí, y aparte rezar por, o sea, si vos pedís que recemos por vos, no es muestra de soberbia, sino de debilidad, claro, justamente. No. Pero te estoy pidiendo que gastes tu tiempo, que gastes esfuerzo. Como estoy diciendo, ayúdame, ayúdame. Claro, ayúdame, tal cual. Vinková contó al Papa que nunca hubo situaciones que evidencien una situación cuanto menos de sospecha de violencia familiar. Bueno, sin embargo, las autoridades del ministerio la echaron, le hicieron un sumario a la directora y la maestra de sala, tan separadas de su trabajo. Siempre fui una profesional eficiente y responsable, se defendió ella. El secretario general de UTE, Edgardo López, celebró la solidaridad expresada por la máxima autoridad de la Iglesia Católica con un reclamo que no es solo de las maestras, sino de toda la comunidad educativa. Bueno, suerte, que la reincorporen igual. No es su culpa. Que la reincorporen y que Macri no sea presidente. Igual es, más allá de este caso en particular, es medio raro que pase alguna escuela y le echen la culpa al profesor que no se dio cuenta. Y no, suelen caer en la volteada los docentes. Está bien que puede ser que se haya dado cuenta y no haya hecho nada. O sea, cierta... No sé cómo decirlo. ¿Cómo se llama cuando alguien no actúa frente a un hecho? Desidia. Bueno, no sé. Pero de ahí a responsabilizar es medio fuerte. No sé. Pero es como los casos de abuso y que siempre... O sea, es muy, muy... Una cosa muy frágil, ¿no? Muy controvertida, pero inmediatamente lo que hacen es separar a los docentes y qué sé yo, muchas veces los casos son en el hogar, digamos, también. Y sin embargo, es como que bueno, está bien, qué sé yo, puedes pensar en la medida de seguridad separar al docente, pero lo que pasa también es que después, ¿cómo volvés de eso? Docente, que te hacen un sumario por abuso, claro, por más que después haya un desagravio. Quedas marcado para siempre. En este caso tuvo que ver con que el gobierno de la ciudad dijo, tenemos que hacer algo por este pedido. Vamos por lo más fácil. No tenemos justicia en la ciudad, echamos una maestra. Es lo único que tenemos poder para hacer. Y así fue. Saludo a Elsa Vinková, al Papa. Y a toda su familia. Y al secretario general de UPCN, o no me acuerdo qué es. La UT. Uno de los 17 o 20 y pico de sindicatos docentes que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar Fire de Jimi Hendrix. Fire. Hey, let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Whoa. Let's stand next to your fire. Si te llama el Papa y te dice, me gustaría que cantes una canción en vivo en la plaza. Vi tu video. Sotto il cielo di un'estate italiana. Facebook, el tercer mundo. Twitter, @ el tercer mundo. Fabia. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar, como Mirta. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Entonces te reculías! ¡Me salió mal! Después resulta que no le graba. ¿Por qué no se están tomando el pelo? ...12.04 del mediodía, en el programa 137 del Le Tercer Mont. ¿Cómo avanza este programa? Sobre rieles. Un programa sobre rieles. Como dicen en la otra radio, en la M750, la Argentina avanza hacia la información. ¡No! ¡Buena! Impresionante. Impresionante. ¿Es Radio Nacional? No, no, AM750. La más FM de las AM. Uy, qué mal que está, qué floja de eslogan en que está esa radio. No, no, es una radio impresionante. Es flojo de eslogan, puede ser que impresionante. Aire. Eso está buenísimo. A ver. Aire. 750. Bueno, no le hagas promoción a otra radio. Es una AM, está todo bien. No hay, las AM son hermanas. No compiten. No son competidoras. Sigamos hablando de fuegos, les propongo. Por favor. Hablemos de fogones, de campamentos. ¿Ustedes se consideran...? No, no sé armar fuegos. Bueno. Para... Qué forma de adelantarse al pedo, boludo. ¿Porque querés brindar por alguien ya? Quiero brindar por Leonie Müller. Bueno, esto fue el Tercer Mod. Nos vemos el próximo. Programa número 138. Le Tercer Mod, viviendo el futuro. Perdón, Pati, ¿qué ibas a preguntar? No, ahora ya están en punta. Dale. Porque era eso. No, claro, si se consideran buenos armando fuegos, que no es lo mismo hacer fuego para un asado, que puede ser un fuego de mierda, porque total le importa el carbón, que un fogón, que tiene que mantenerse, tiene que tener cierta esteticidad. Sí. No. Yo te junto los palitos, pero me parece que en los grupos humanos siempre, nunca hay más de una persona que sepa hacer el fogón. Me encanta los que quieren ir a juntar los palitos porque a mí siempre me da paja. Ay, me gusta ir a juntar los palitos. No, hay mucha gente que le gusta ir a juntar los palitos y me parece que está buena esa división del trabajo. ¿Y vos qué te quedas haciendo? ¿Vos armás el fuego? ¿Vos sabés armar el fuego? Vos tenés mucho campamento para ti. Tengo mucho campamento encima. Me gusta armar el fuego. El tema es que depende mucho del tipo de leña. Pero conoces, sos una conocedora. Pero no es una cuestión de tirar. Bracho. Ah, claro. ¿Tipo unos troncos gigantes y listo? Y no, pero pasa que no podés prender de toque un tronco gigante, no prende. Claro. Tiene que ser progresivo. Tiene que tener un fueguillo. Recuerdo cuando fui al norte de nuestro país, que son dos pueblos en altura. Urnas usan ahí. Ah, muy difícil. Es muy difícil prender el fuego. No, la pasé muy mal. Era como que nada prendía, no, era sí, imposible. Sí. ¿Y vos estarías en condiciones de armarte un fuego sin cerillos? Acá, por ejemplo, ya. ¿Sin qué? ¿Sin fósforos? Sin cerillos, que eso es Dumbledore. Pásame el cerillo, Harry. Conozco una persona que le dice cerillos en la cotidianidad. No, pero eso es imposible. Una persona imposible. Que conozco. No, sin... Excepto que tengas una lupa, haya sol... Qué bien lo de la lupa. La lupa del sol funciona impresionante. Es buenísimo para matar animalitos. La lupa y las hormigas. Es un gran nombre para una agrupación estudiantil. Las hormigas. No, igual es verdad lo de la lupa y el sol. Prende cigarrillos, todo. Impresionante. Sí, pero no. Me gustan los fogones. Son muy lindos. Me gustan los fogones. ¿Pero te cantás unos temas como el otro día? Sí, imagínate. Sin fogón te canto, imagínate con fogón. Una hornalla ya te cantas un tema. Manu prende una hornalla y arranca a cantar solo en su casa. El oso se canta. La balsa. Son geniales los fogones. Ay, está esa cosa primitiva de la unión. Eso me gusta esa mitología. A mí me gusta mucho los fogones y cantar en los fogones me parece algo espectacular. Es lo mejor. Ir poniéndose en pedo y cada vez cantando más y canciones más bizarras es muy bueno. Es como primitivo. Que te acercás y te alejás y te vas cagando de calor y te movés y te... Sí, hasta que en un momento por ahí ya estás medio pasadito y te quedas dormido y nadie se da cuenta porque está oscuro. Porque aparte el calor del fogón adormece. Sí. Si es que no, quema brutalmente, si no. Y además después te levantás con la noche, cuando ya todos se fueron a dormir y hay un pis. Y... ¿Me das el fogón? ¿Se mea el fogón o no se mea el fogón? Sí, se mea el fogón. Es medio mala leche mear el fogón. Estás contribuyendo a evitar los incendios forestales. No. Primero. Nah. Segundo. Pati Forestal de acá dice, de confianza, en el sur no se mean los fogones. No. Aparte de mear el fogón, o sea, tenés que estar... Es muy posible que salpiques a otros. No, pero no en el medio del fogón. No. En el medio de un tema te parás y te pones a mear el fogón. Che, me disculpan. Tengo que sacudir el bicho. Y ahí. No, porque aparte, si no se fuman el salpique, se fuman el vapor. Nadie quiere un vapor de una excreción. No. Yo decía cuando. A la mañana siguiente el fogón. Claro, a la madrugada, te levantás, no queda nadie. Si es la mañana siguiente, seguramente lo tengas que volver a prender. Pero no lo quiero, no es que. O sea, voy ahí a mear porque. Quedan unas brasitas igual. Claro, quedan algunas brasitas para asegurarme de que no. Mato dos pájaros de un tiro. Vos querés, claro. Satisfago una necesidad, evito un inconveniente mayor a futuro. No, para mí los fuegos no se apagan con líquidos. Porque generan un olor raro. ¿Vieron el de la ceniza mojada? Que no pero está bueno. Pero este es agua, prácticamente. No, pero tampoco con agua. Mentira, si te clavaste 5 vinos, boludo. Un medio violeta. Sí, sí, sí. Remolacha. Toda la noche lo avivo, lo avivo en vez de apagarlo. Genero el incendio forestal. Me das vodka, boludo, un quilombo. Este, cuidamos en que no se mean y no nos mees, por favor. No meo más. No mees nuestros fogones. Bueno, queremos el tomeo fuera de nuestros fogones. No sé. En una época también se hacían, cuando uno es más niño, se hacen presentaciones teatrales, se juegan a juegos. Sí. Pero más entrado en años, esas costumbres se empiezan a perder y solo queda lugar para la música y el alcohol. Qué bueno que no vivimos en Estados Unidos y no tenemos que hacer esa huevada de los malvaviscos. Me gustaría probarlos igual. No. No son ricos, ¿eh? ¿No? No pueden ser. Marshmallows. No son como ricos. Gomosos. Se consiguen acá igual, ¿eh? Aparte sí, es como agarrar una mogul y prenderla a fuego. Sí. Se parecen más a las esponjitas claro, esas de golosinas. Claro. Pero eso cocinado. Pero es como medio que se derrite un bocadito. Sí. Lo que sí es muy bueno para hacer son salchichitas con un palito. Unas salchis. Qué bueno. ¿No se te secan todas? Pero son de parrilla. ¿Por qué no hacemos un fogón? ¿Por qué no hacemos un fogón para inaugurar tu departamento nuevo? Prendamos unas maderas. Prendamos unas maderas. Bueno, ya llegó nuestro... los parlantes a la vereda. Bueno, vamos a seguir escuchando canciones de fuego. Porque ya llegó nuestro columnista del día de la fecha, el señor Nicolás Trivi, que lo tendremos está en maquillando. El próximo bloque. Mientras tanto, vamos a escuchar Arctic Monkeys. Esto es Fireside. I can't explain, but I wanna try. Or is this image of you and I? And it goes dancing by in the morning and in the night time. There's all these secrets that I can't keep. Like in my heart there's that hotel suite. And you lived there so long. It's kinda strange now you're gone. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good? Or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you're losing and your fuse is fireside? There's all those places we go. And I suspect you already know. But that place on memory lane you like still looks the same, but something about it's changed. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good? Or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you're losing and your fuse is fireside? And I thought I was yours forever. Or maybe I was mistaken, but I just cannot manage to make it through the day without thinking that you were lately. Fogón. Che, me disculpan, tengo que sacudir el bicho. LTM se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, el mundo de Trivi. ¿El mundo de Trivi, en serio? Bueno, puede estar medio parado, dice Tristán. ¿Qué, cómo sería estar medio parado? No sabemos. Estar sentado. ¿Estaba en cuclillas o...? No, bueno, está medio parado. 12:16, esto es la Tercer Mon 137 en Radio Nauta 106.3. La frecuencia modulada, ¿no? No la amplitud modulada. Y estamos con nuestro columnista de todismo. Él es Nicolás Trivi. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, acá andamos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Te has cortado el pelo? Me he cortado el pelo, sí. Me luqué un poco. Tengo un casamiento ahora este fin de semana. Y ¡qué tengo bien! Que estar ¡qué bueno un casamiento, Trivi! Te envidio un poco. Bueno, gracias. ¿Y vas a ir de saco? Y un look así, medio elegante sport. Elegante sport. Ah, cachero. Sí. Ya el claro, ya el traje medio que ya fue. ¿Dónde es? En Tucumán. Ah, te vas bueno. Al seno del conflicto. Sí, me voy a ir a apagar el fogón. Me voy a mear el fogón. Mear exactamente, el fogón, sí, voy sí. A apagar el fuego de las brasas del tucumanazo con sacudiéndolo acá che, del me bicho. Me suena que como vas es. A comer espectacularmente en ese casamiento en Tucumán. Ojalá. Voy con esa idea, me voy a saltear un par de meriendas y ese tipo de cuestiones como para ir livianito. Y sí, espero comer mucha empanada, sándwich de milanesa, ese tipo de especialidades. Y mucho vino también. También, sí. Bueno, eso es lo que nos ibas a hablar hoy. De... Sí, venía a contar el tema de los cómo prepararse, tips para un casamiento en Tucumán. Por ejemplo, no hablar ni de Mansur ni de Cano. Ese es sería uno el primer, de los dos. Para no arruinar el casamiento. Para no arruinar, básicamente, claro. Para no arruinar. Parte sí. De una de las máximas de la duquesa de claro. Chekhov, que dice que no hay que hablar de política ni de... Exactamente. Ni de otro fútbol, tip podría ser no acoplarse a ninguna lista de Alperovich. Claro. Es muy difícil igual, porque son muchas las listas. Son muchas y podés ser básicamente baleado por algún puntero. Entonces, bueno, ese es otro tip. Claro. Pero bueno, más allá de eso, en realidad venía a charlar un poco de un despelote que hay en nuestra patria grande... entre Venezuela y la Guyana. Es un conflicto político y limítrofe bastante viejo, pero que se ha reavivado este año a raíz de una serie de cuestiones que ahora vamos a charlar. Recordemos cuáles son las Guyanas. Las favor. Guyanas, sí. Las Guyanas son una porción ¿Qué bastante particular... Existen? Existen las Guyanas. Son reales. Son reales. Son, están en un estatus medio extraño como el del Acre brasilero. Una cosa que nadie fue, nunca nadie fue o no conocemos a nadie que haya ido. Pero sabemos que existen. No, las Guyanas son una serie de territorios que hay en el extremo noreste, sería, de Sudamérica. Que tiene una historia política tanto distinta a la del resto de Sudamérica. Porque no fueron colonizadas por los países ibéricos, sino por otras potencias europeas. Y ahí, bueno, tiene una historia bastante compleja, pero hoy en concreto hay tres territorios, dos son estados independientes y uno sigue siendo una colonia. Los estados independientes son la Guyana, que era la Guyana británica, Surinam, que era la Guyana holandesa, y la que sigue siendo un territorio colonizado, una colonia, es la Guyana francesa. Claro. Que de ahí es donde largan los cohetes. Donde, ¿sí? Están, donde está yendo el ARSAT 2. Y es donde salieron varios jugadores importantes de la selección francesa. Sí, y también y varios de Surinam de también han ido también. A la selección holandesa. Sí. Bueno, esa es una zona que en su momento, bueno, como todo lo que pasó fue botín de pillaje, de piratería, de todas las idas y vueltas de la época de la colonia. Y bueno, en concreto hay un conflicto histórico por un territorio que se le llama la Guyana Esequiba, que serían dos tercios de lo que es hoy la Guyana Británica. ¿Sí? A ver si nos vamos ubicando. Sí. Son más o menos 160.000 kilómetros cuadrados que en su momento fueron colonia española o eran parte de esas, como lo que pasaba en esa época, ¿no? Los tipos decían, bueno, a partir de paralelo tal o a partir del río tal, eso es mío, pero no había ninguna ocupación efectiva. Y en su momento hubo un acuerdo entre los españoles y los holandeses, que eran los que habían estado ahí, ¿cómo es?, dando vueltas por esa zona, y para poner un límite en lo que es un río que se llama justamente el Esequibo, que es un río bastante largo que corre de norte a sur. De sur a norte, en realidad. Y, bueno, en su momento esa parte, lo que era la colonia holandesa, la terminaron tomando los británicos a fines del siglo XVIII. Y después, cuando Venezuela se independiza, ¿sí?, de España en 1811, toma todo el territorio de lo que era la Capitanía General de Venezuela y formalmente se hace parte de esa parte de territorio que llegaba hasta el río Esequibo. O sea, del Esequibo para el oeste. Para el oeste era en su momento territorio español y pasó a ser parte del territorio venezolano. Sí. Mientras que del otro lado, del Esequibo hacia el este, era territorio holandés y pasó a ser británico. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bueno, cuando los británicos se quedan con esa parte, ¿qué suelen hacer los británicos? Robar. Exacto, correcto. Y entonces, ¿qué hacen? Durante todo el siglo XIX... tiene una política de ir ocupando todo ese territorio al oeste de este río que era de Venezuela, ¿sí? Bueno, ahí hay unas idas y vueltas y a fines del siglo XIX, en 1897-99, hay se llama un laudo, una especie de fallo internacional sobre ese territorio en el que, bueno, en su momento Venezuela le había pedido a Estados Unidos que interceda a favor suyo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Intercedió a favor de Gran Bretaña. Correcto. Como siempre. Como suele pasar, exactamente. Y, bueno, concretamente ese territorio quedó en manos de Gran Bretaña, siendo aún colonia, todavía una colonia británica. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto más o menos se robaron al oeste del...? Y todo eso, lo que te digo, lo que el conflicto hoy es por 160.000 kilómetros cuadrados. Un montonazo. Es bastante, sí. La cuestión es que en su momento Venezuela era un país bastante despelotado y no quiso hacer mucho despelote porque corría riesgo de perder la desembocadura del Orinoco. Claro. Que es una zona muy, muy importante y lo sigue siendo. Bueno, eso quedó ahí, latente esa cuestión, hasta que en los años 60 Venezuela vuelve a reclamar y en el año 66, que era justo el momento en que la Guyana se independiza de Gran Bretaña, se llega a un acuerdo que es el de Ginebra, en el que se invalida ese laudo anterior, sí. ¿Sí? Y queda todo medio como que, bueno, como que se está por resolver, que hay que resolver esa cuestión, reconociéndose que lo que se había fallado previamente estaba mal, ¿sí? Sí. Bueno, y eso queda ahí. En los años 80 se vuelve a discutir, pero bueno, en cuestión es que queda eso medio latente. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué resurge el problema y se actualiza la disputa? No tanto por lo que pasa en el continente, en ese territorio, sino por lo que pasa en lo serían las aguas territoriales que corresponden a ese territorio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, de la costa, todas las millas que le corresponden a cualquier país por tener un territorio. Petróleo, vuelo petróleo. Exactamente. Y el problema es las posibles explotaciones petroleras en esa zona. Sí. Al lado de una de las cuencas más grandes del mundo. Exactamente. A partir del 2011 más o menos, 2012 y de nuevo ahora a principios del 2015, el gobierno de la Guyana empieza a realizar concesiones y empieza a permitir que distintas empresas transnacionales petroleras realicen exploraciones con miras a empezar a explotar ese petróleo que está ahí. A lo cual, bueno, el gobierno venezolano protesta y reclama que no se puede hacer porque es un territorio en conflicto todavía. Entonces, hasta que no haya un fallo final, definitivo, eso no se puede tocar. Pero ¿están explorando del Esequibo para el oeste? Claro. ¿En aguas internacionales? No, en aguas territoriales. En aguas territoriales no aguas internacionales, sino aguas territoriales. Lo que pasa que en esa franja entre el río Esequibo y la frontera, digamos, venezolana, entre Venezuela y Guyana, que es lo que Guyana reconoce como parte propia de su territorio. El laudo, o sea, claro, como parte de esa... Exactamente, pero que es el territorio que Venezuela reclama porque dice que no... Perfecto. Que en su momento lo cagaron, básicamente. ¿Sí? Entonces, en esa porción de mar hay importantes yacimientos petrolíferos y, bueno, ahí está metida ahora la famosa Exxon Móvil, ¿sí? Que no es una empresa cualquiera. La Exxon es una heredera de la antigua Standard Oil, ¿sí? La sí, Standard Oil es la ESO, como la conocemos acá. Nosotros la conocemos como ESO, sí. La Standard Oil es una vieja empresa de su momento de Rockefeller, una de las más importantes de la historia de la explotación petrolera en Estados Unidos. Claro, y una empresa que siempre ha tenido un contacto muy directo con el gobierno yanqui, ha sido siempre un instrumento de la política de intervención yanqui en todos lados, ¿sí? Son los que estuvieron metidos en la guerra del Chaco, ¿sí? Entre Bolivia y Paraguay. Y es una empresa que en el 2007 sufrió las expropiaciones y nacionalizaciones del chavismo, ¿sí? Claro. Fue más o menos en esa época, si no me equivoco, fue el gran lockout petrolero en contra de Chávez, y es cuando se avanza en las expropiaciones y un montón de empresas, bueno, perdieron sus propiedades y sobre todo lo que era la explotación en la franja del Orinoco. Y bueno, de ahí quedó un conflicto muy fuerte entre el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano y estas empresas, y en particular con la Exxon. Conflicto que se resuelve en gran medida el año pasado, en 2014, hay un fallo en el que finalmente el gobierno venezolano tiene que pagar muy poco de lo que exigía la empresa, y quedó, bueno, con un la tenés adentro, claro, importante. Sí, y ahora, bueno, la cuestión es que, a ver, lo que hay que ver, hay una ofensiva muy fuerte de Estados Unidos en todo el mundo con la cuestión del petróleo, ¿sí? Y están empezando a buscar y aumentar las reservas por todos lados para hacer bajar el precio. Claro. ¿Sí? Que fue el gran detonante de la crisis actual por la que está pasando hoy Venezuela. La crisis económica pasa en gran medida por la caída del precio del petróleo, que era lo que sostenía en gran medida todo el gasto público en Venezuela. Sí, sí, y además que hubo elecciones en Guyana, claro, después de mucho tiempo, preguntar. Y el que ganó es un personaje bastante de derecha que estuvo muy financiado por Estados Unidos en la campaña y en todo, por lo que se presume que no es casual, digamos, que una vez que gana aparece la ExxonMobil. Claro, como que hubo ahí un interés muy claro de Estados Unidos puesto en la Guyana, pero con miras a Venezuela en realidad. Claro, entonces bueno, ahí está esta situación. A ver, Venezuela tiene quilombos fronterizos para todos lados. Sí, para todos. Ahora los cerró gustos. La frontera con Colombia. Claro, salvo con Trinidad y Tobago y con Brasil está todo bien. Salvo con esos dos, que con los que está todo bien, el resto está re podrido. Claro, como decís vos, en estos días está cerrando la frontera con Colombia para frenar la cuestión del contrabando, ¿no? Y las incursiones de los paramilitares. De los paramilitares, y ahí, bueno, hay un conflicto importante, diplomático. Juan Manuel Santos salió a decir que, bueno, que está pasando, que hay que controlar entre todos la frontera y qué sé yo, pidiendo cooperación, pero ha estado haciendo la vista gorda con todas estos manijeos de manera constante. Entonces, bueno, Venezuela está en un momento complicado con esa cuestión. Y a ver, volviendo al tema del petróleo, bueno, como sabemos, la historia del petróleo es la historia de las intervenciones militares, de las intervenciones en la geopolítica internacional de parte de Estados Unidos y de las potencias en su momento coloniales en todos lados, ¿sí? En Oriente Medio, no estoy descubriendo nada nuevo. Y en particular ahora, esto tiene que ver también con una ofensiva bastante fuerte en contra de lo que fue la iniciativa en su momento, que sigue vigente, de Petrocaribe. Claro. ¿Sí? Claro. Que era un acuerdo petrolero que impulsó el chavismo para generar cierta independencia económica y cierta... Sí, para generar independencia del petróleo... Un abroquelamiento regional para independizarse un poco de los precios y del monopolio, del precio internacional. Del oligopolio internacional. Claro, exactamente. Así que bueno, la cuestión ahora pasa un poco por este lado. ¿Y qué acción llevó a cabo el gobierno venezolano? Bueno, empezó con una serie de protestas muy fuertes y empezó a hacer, digamos, a negociar... A mover mucho la cancillería, básicamente la diplomacia, y hasta ahora le está resultando porque ahora, el mes pasado, Exxon se retiró por el momento y abandonó la plataforma continental esta que está en disputa. Y bueno, por ahora está todo volviéndose a calmar, pero es un conflicto que está muy, muy, muy fuerte últimamente. Y bueno, ahí está. Lo que quería resaltar es esta cuestión de nada, eso del petróleo como una herramienta de intervención histórica y cómo está funcionando ahora esta búsqueda de nuevas reservas para bajar el precio tiene este interés geopolítico de desestabilizar estos proyectos que buscan generar cierta autonomía y hace, bueno, eso tiene un montón de repercusión en todos lados, ¿sí? La ida y vuelta que tiene hoy Vaca Muerta tiene que ver con eso. O sea, Vaca Muerta y toda la cuestión del fracking se desarrolla en un momento que el precio del petróleo estaba muy alto y bueno, y ahora que haya bajado de nuevo, de alguna forma le puso freno a la posible explotación de Vaca Muerta. En realidad no la posible, que ya existe la explotación mediante fracking, pero sí a que se explote con toda su capacidad. ¿Y Rusia y China no están dando el apoyo a Venezuela, me quiero imaginar, o no tan? ¿Quién no se han encarga? Metido ¿Quién es el organismo, las Naciones Unidas del Petróleo? La OPEP. La OPEP no está metida por ahora porque aparte... Es solo económico, ¿no? Claro. No, sí, es una herramienta política bastante fuerte, pero en la OPEP sí está Venezuela, pero no está las Guyanas. Claro. No está ninguna de las Guyanas, no está la Guyana... Está Venezuela la y... Las Guyanas no deben estar ni en la ONU. Ni en ningún lado, claro. Ni en la CONMEBOL están. Que en la FIFA tiene más... Sí. Más adscripciones. Más países que la ONU. Bueno, por ahora se está resolviendo por vía diplomática más bilateral, no tanto multilateral. Sí, creo que UNASUR salió a respaldar un poco a Venezuela, pero lo están todavía resolviendo ellos solos. Hay discursos de Maduro, ¿no? Sí. Ofensiva de la Exxon, que aquí atrás está la Exxon, claro. Cosas así. Sí. ¿Cómo lo ves a Maduro? ¿Se le está bancando o se cae todo? Y yo creo que todavía se la está bancando. Y me parece que si para que se la siga bancando va a tener que meter un par de medidas un poco más drásticas. Pero la verdad que no sé. Habría que estudiarlo bien. Yo creo que si pasa este año y logra resolver sobre todo la cuestión ahora de la guerra económica, que me parece que es el problema más importante, va a tener un poco de aire para unos años más, pero no sé. Está todo muy muy candente. También creo que la medida esta de cerrar las fronteras con Colombia, si bien parece un poco drástica, está dando ciertos resultados inmediatos de que... Nada, todo lo que tenía que ver con el contrabando, con los paramilitares, como que había un montón de problemas en la frontera que de alguna manera van a traer consecuencias positivas, digamos. Suena un poco fascista cerrar una frontera, pero la verdad es que... No, de verdad. Sí, sí, pero, sí. Había problemas serios con Colombia. No, es una zona calientísima. Y la realidad es que Colombia también tiene un montón de problemas que hacen que, no sé, yo a Santos no lo quiero ni un poco, ¿no? Pero que estén también con sus problemas de los tratados de paz y un montón de cosas que medio que lo que pasa en Venezuela, claro, es que se hace mucho cargo. O sea, Santos salió a decir que había que cooperar, pero después... Sí, me parece que la cuestión, lo que tuvo de positivo es que lo obligó a Santos a pronunciarse y a dejar, claro, de hacerse el boludo. El problema es que, bueno, ahí en Venezuela está interviniendo más lo que era el ala de Uribe, ¿sí? A la cual supuestamente Santos se oponía. O sea, si bien viene de esa... del mismo riñón político, en su momento se opuso, le gana la elección al otro candidato que venía bien de ese palo, y obviamente que está enfrascado en un quilombo importante como es el tema del proceso de paz, pero el tema es, si ese proceso de paz avanza, está la cuestión de la mano de obra desocupada, claro, ¿no? Y las armas, la cantidad de armas que debe haber. Claro, ¿dónde miércoles va a ir todo eso? Y bueno... ahí hay un escenario muy, muy importante para intervenir de parte de estos sectores, como es lo que es Venezuela ahora. Entonces, ahí está la cuestión, y me parece que lo importante de este cierre de fronteras es, más allá de lo duro que es y que es algo bastante, sí, bastante fuerte, lo obliga al gobierno de Colombia a pronunciarse. Sí, y también por ahí lo que decíamos, perdón Manuel, te robé el aire, lo que decías vos hace un ratito de la situación compleja que vive Venezuela en un montón de aspectos, económicos, políticos, etcétera, fue una medida de alguna manera efectiva para alguna, por lo menos para atacar una parte del problema, que era lo que parecía que no estaba pasando, digamos. O sea, todo el tiempo denunciar la crisis económica y el complot, digamos, de las grandes empresas, pero faltaba como una solución un poco, claro, más tangible. Gracias, Nicolás Trivi. Gracias a ustedes. Esto fue El Mundo de Trivi y vamos a escuchar... El extensísimo. El mundo del extenso Trivi. Ahora que tiene el pelo corto, ya no es tan extenso. Vamos Se a escuchar a Un Planeta. Esto es Fuego 3. Thank you. Facebook, El Tercer Mundo. Twitter, @ El Tercer Mundo. Fabia. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Le Tercer. Le Tercer. Le Tercer Mon. Le Tercer Mon. Le Tercer Mon. Le Tercer Mon. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Every man has a flaming star. Ahora que estoy con alguien que canta de manera profesional, sí, me siento más segura para hacer estas boludeces. Chicos, qué artísticas de la puta madre que tenemos. Ey, guarda con el vocabulario que es antes de las 10 de la noche. La reconcha de la lora. Oh, qué chabacano. 11, 12, 12, 44. Últimos 15 minutos, último trayecto de este 137. 137 es LTM. Nos faltan 10 minutos para dejar la lancha de la radio. La lancha y la mano. Y retirarnos. ¿Vamos a hacer una presentación en el vivo este año? Como la que, vivo. Como la que supimos hacer en el auditorio, en el estudio 2 de Radionauta. Sería, por ejemplo, nuestro programa 150. O puede ser un programa de fin de año. Ah, me gusta, puede ser. Puede ser. Esto es brainstorming. Atención, en vivo, esto es producción. Atención, Rodo, atención, todas las radios. Amigas. Amigos, ciudad y compañeros, colegas. Bueno, seguramente para diciembre vamos a bajen estar estresados. Bájenlas. Pará con las trompetas. Estamos jugando a Cristina, chicos. Vamos a hacer un programa. Argentinos y argentinas, tenemos un anuncio. Porque yo les quiero decir que tenemos programa, argentinos. Tenemos 5 fijas sobre estar estresado. Qué bueno poder imitar a la Cristina, sí, la verdad. Nos dimos un gustito. Llegamos un poco. Yo creo que quiero brindar e irme a mi casa. Estar estresado. Esto lo tenemos que haber agarrado hace 3 semanas, ponele. En el pico. O en pico unos meses. Estás aceleradísimo. Todos pueden verlo, menos vos, que pensás que es una situación pasajera. Esta semana, ¿no? Esta semana estoy al horno, pero después ya me tranquilizo. Ya estoy. Noviembre. muchos meses. Terrible el estrés, el estresazo. El estresazo, se viene el estresazo. Me agarró el estresazo. Y aparte, una cuestión que tiene con esto de que vos no te das cuenta es que como estás súper estresado, también pateás otras tareas más boludas para otro momento. Entonces, cuando se termina la vorágine, te quedan un montón de cosas. Sí, lo cual puede ser el falso final del estresazo y que sigue, o el comienzo de un nuevo estresazo. Claro, como... O el pic, o el acabose. O la muerte. El ACB. Claro. O el ACB. Ya está, sí, bueno, listo, ya está. Me deshice de este monstruo, y cuando mirás para lo que viene, una ves crías. Un monstruo mayor aún. Tenés el monstruo cuando de... Lo que pensaste que era secundario, se termina convirtiendo en tu peor pesadilla. Te percatás de que sí estás estresado, antes no te das cuenta, cuando frente a una situación muy estúpida se te traba la cabeza o te empieza a latir el ojo. A latir el ojo es impresionante. O tenés algún otro tic de estrés. Sí. Por ejemplo, ojeras pronunciadas. O cuando empezás a... Hay gente igual que lo hace muy habitualmente, pero así moverle el piecito rápido. Sí. Como que está un poquito acelerado. Sí, pero sí, también la no resolución, la no capacidad de resolución de ciertas cosas muy estúpidas es un signo de estrés. Sí. O te das cuenta que estás súper colapsado cuando te pasa una situación, no sé, muy cotidiana, pero que es de ruptura. Por ejemplo, no sé, se te rompe un vaso, algo, una boludez, sí, y de repente es crisis. ¿Cómo me pasó esto? No lo puedo resolver. Es terrible porque todo síntoma del estrés es un círculo vicioso que alimenta el propio estrés. Sí. Y como estás tan al borde con todo, cualquier cosa que te saque un poquito es igual al caos. Sí. Hay gente que se acostumbra a vivir en el vértigo. Sí, a niveles elevados. En el vértigo. Ojo. Yo... A lo gatito. A lo gatito en la copa del árbol. En algunas cosas... Suelo, el jugar con los límites. Yo jugué con 2 límites este último fin de semana y me cortaron la luz y el gas. Jugué con 2 límites. Con 2 límites. ¿Cómo es un juego? Jugué con los límites de los impuestos. Ahí no hay chance. No hay manera de ganarle al fisco. No hay manera de ganarle al... No anda el interruptor, no puedo tomar mate. Claro, no. Son 2 límites de la realidad. Yo juego con los límites horarios. Claro. Juego demasiado con los límites horarios desde temprana edad. Tristan Greenwich. Juego con los límites horarios. Los usos no son para mí. Y no... Abusás de los usos. Me genera estrés, ¿eh? Pero... Pero aquí estoy. Es normal ya para mí. Sí. Yo esas... cuando se te empiezan a acumular en la cabeza como notificaciones de cosas que tenés que hacer. Ay, sí, que vas armando listitas. Además que son boludeces. Sí, le tengo que responder a este, le tengo que mandar una pelotudez. Las notificaciones. El estrés tiene cara de notificación. Sí, mal. Y como que nunca para, tipo... Sí. Es un 2, 3, 4, rojo, 5, 6, 7, 8. ¿Viste cuando decís, bueno, hoy se lo mandé mañana? Y cuando no tenés realmente el peso de la ley que vos sepas que te pueda caer y te puedes extender un poco más, yo a veces estiro el chicle hasta distancias insospechadas. No, sí. Es que realmente ya después llegás a hacerlo segundos antes. Vos tenías que hacer algo 3 meses antes y lo haces segundos antes del deadline. Y también a veces pasa con el estrés que, o cuando estás así muy dejando muchas cosas para el último, es que haces cosas de forma muy mediocre. Sí. O sea, entras en una mediocridad entera. Y después decís, bueno, esto cuando lo... Si hubiese tenido más tiempo. O te castigabas, claro, no. Pero la próxima vez... Esta carrera me interesa, ¿por qué la estoy haciendo así? No, es mentira. La mentira, el estresado. El tema del estrés tiene mucho que ver con la posibilidad o no de dormir. Sin duda. Sí. Porque el cerebro funciona. El cerebro necesita. No necesita mucho. No. Tipo, alimento y dormir, no mucho sí. más. Dos combustibles básicos. Y puede funcionar bien. Uno en coyunturas adversas suele postergar las horas de sueño. Y es un error. Pero a veces no nos queda otro. La situación lo merita. Ojo que en una nube de estrés uno suele ahorrar sueño hasta que se suelta, se desata el sueño. Y clavas un 14 horas. Y cae tendido. Dejando hasta, ampliando el desastre. Sí. Sí, es echarle combustible al fuego. Como estás con muchas cosas, te olvidas completamente de otras. Esto yo lo he notado últimamente, que en situaciones normales te hubiese olvidado, como por ejemplo un cumpleaños. Pero a mí lo que me pasó es que yo tenía 5 cosas a grandes rasgos para ocuparme en mi vida. Metí mucha fuerza a una y el resto no puedo ni siquiera puedo saber qué es lo hacer que tenés un saber. Pensamiento abstracto de esa cosa. No, directamente no existe. La borraste. No respondo, no me hables de eso porque me pongo mal. Salí, listo, se borra. El cerebro tiene capacidad limitada, delimitada a limitadísima. También valoro mucho la capacidad de la gente que puede manejar con naturalidad situaciones de estrés. Ah. Sí, incluso están los que funcionan mejor en condiciones de estrés. A mí me pasa un poco. A mí a veces me pasa también. Yo temo. Cuando te ponen la pistola acá en la sien y te dicen, mirá, tenés 2 minutos para hacer esto que tenías que hacer y que vos pasaste. Para resolver estas 15 cosas. Tenés que cortar el cablecito. Y capaz que si tenés el tiempo para decidir. 11 meses para cortar el cablecito. No lo haces. Lo haces mal. En cambio, si te dicen, corta el cable. Y. No, y a mí también lo que me pasa es que el estrés me genera como cierto combustible para hacer más cosas. Si no, entro en una fase medio babosa. Sí, la babosa llama a la babosa. Igual, sin hacer nada. Para mí el campeón, el superhombre o la supermujer de esta situación es el que en situación de completo estrés colectivo no está estresado. Y está rindiendo bien. Está ahí como, ¿qué es un matecito, che? Sí, nos está prendiendo fuego el Olga Vázquez. Pero tomate un matecito. Surfeando el incendio. Y está conduciendo el equipo que va a apagar el incendio y lo apaga. Se toma un matecito en el medio. Sí, eso la verdad son habilidades meritorias. Sí, también está el que ante dos boludeces se estresa. Y es una gana de cachetear. No, sí. El loco, famoso que vos también querés estar estresado. El que se ahoga en un vaso de agua, ¿viste? Pará, viejo. No, hay problema más grave. Por favor, reenviaste mail. No, para que me quemé. Sí, hay mucho que se estresa con pavadas. El falso quemado. El truchi quemado. ¿Qué te truchi quemaste o no te quemaste? Te agarro un truchi queme. También pasa mucho en la facultad. Tiene tipo un examen y se estresa a nivel. Estoy conduciendo la economía de Estados Unidos. Pará, flaco, estás por rendir un final. Tal vez un parcial. No estás manejando la vida de miles de personas. El DT del seleccionado. Estás jugando la final con Alemania. Calmate. Vladimir Putin, que tiene que. Imaginé yo, el estrés de los presidentes debe ser una cosa. Imagínate Kennedy, Khrushchev y Castro en la crisis de los misiles. Eso es estrés. Estoy quemado. Estoy quemado, perdón, me acosté a dormir la siesta. Le decía que truchi quemados a todos porque le estaba matando gente. Con crisis energética. No, pero igual para mí hay una relatividad del estrés. La teoría de la relatividad del estrés. Si uno tiene que solucionar cosas pequeñas, su estrés va a ser igual de grande que si sos Axel Kicillof y te viene un Boden, por ejemplo. Claro, sí, eso es cierto. Todos tenemos estreses iguales, pasa que algunos somos peores personas y manejamos cosas peores. Igual hasta que ahí, otros. Hasta ahí. Por algo también, yo me imagino que los niveles de consumo de drogas y estupefacientes relacionadas a ese tipo de enfermedades, si las llamamos de algún modo, aumenta. Conforme aumentan las jerarquías, las responsabilidades. Claro, aumentan las responsabilidades, aumentan los estrés. Y también hay gente que hay gente que puede lidiar con conflictos y gente que no puede. No soportamos la presión. Posta, hay gente que no puede lidiar con conflictos y que se ahoga, la pasa mal, resuelve mal los conflictos. Sí, y bueno, eso ya es una incapacidad, lo siento. Se aprende igual, Sí, sin duda. Mirá, Cristina aprendió bastante con lo que fue el conflicto con el campo. Claro. Néstor, ponele, no pudo aprender. No, se murió en el medio. Pero bueno, ¿Se murió de estrés? Y no, en realidad la bala de Mariano Ferreira rozó su corazón. Rozó su corazón y le produjo un hematoma. Un agujero. Pero en el derrape del final. Sí, 12:56 vamos a escuchar Dig for Fire de los Pixies y volvemos con mucho más Letter Sermón. Ya estamos robándole minutos a De Una, que es el panorama informativo del mediodía de Radionauta, mientras aquí se ríen de un chiste que no han contado. No, interno. Que no escuchaste en realidad. Perfecto. Voy a brindar por Paweł Fajdek, que es el polaco que polaco Goyeneche. Su medalla de los Juegos del Mundial de Atletismo como moneda de cambio. A cambio de un pasaje de taxi. Paweł Fajdek. ¿Tristán? ¡Ay! ¡Es un duelo del oeste! Caminemos 5 pasos y disparemos nuestro brindis. Jimi Hendrix. Muy bien. Gracias. ¡Ay, qué difícil! Pero la consigna era pensarlo en el corte. Corte. Pasa que nos quedamos hablando de más versiones de Truchi quemado. Sí, hicimos un glosario. Sí, sí. Una tipología sobre todo. Claro. El bestiario de los quemes. Yo voy a brindar por el no sé. El fogón. ¡El bombero! ¡Los bomberos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gran brindis! bueno, esto fue... Por los trabajadores del fuego. Mandó administrado al Pati Mayonis, Tristán Basile, en la mesa. Santiago Abel se fue a otro lugar y el Colo nos estuvo operando. Se fue a otro lugar, no es que se murió, Santiago Abel está vivo. Nicolás Trivi estuvo en su columna del mundo de Trivi. Nos mira mal el Tigre Aymar. Mira mal el Tigre Aymar porque le estamos robando tiempo. Feliz cumpleaños, Colorado Williamson. Así nos despedimos. Este fue Letters from Mars. Chao. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Perdónennos, sí, estamos enfermos. Perdónennos, sí.